life, nigga. Dijo que quería chingar cuando me dio la glopeta encima. Dice que le gustó como rompo la tarima. Le rompo el toto como si eso fuera un coso. Blanquita como coca, ya sabes que es peligroso andar conmigo. Los ratas a mí me persiguen como la gana que te tengo. Todos los días me suben encerrado en el caserío y tú me lees hasta las nubes. Cambio el aglo por las flores porque amor yo nunca tuve. Le gusta mi piquete porque ando con matón y con pistola. Yo hago que ella peque, chingando se vuelve una demonia. Por ti bajo el distrito reventamos toda la victoria. Así que y que esto sea un secreto, que nadie sepa cuando te lo meto. Está dura como Nerry, me canta y le dice que le duele cuando está completo. Thank you.